primavera. Tetas y culos y culos y tetas y tetas y culos y culos y tetas y tetas y culos y culos y tetas. Mira que eres coqueta. Me van a salir a bufetas en la bragueta. ¿Estamos perdidos o qué? Joder, porque esto no es una autovía, no es el que fuera de las que construyó Franco, que Dios lo tenga enterrado. Que además están todas muy mal señalizadas. Es que no era especialista en autovías, era especialista en pantanos, sobre todo en inaugurarlos. ¡Anda, narices! ¡Manolo, Tino! ¿Qué pasa? ¡Mira el velocito más rico! ¿Pero qué haces o me deja eso? ¿No ves que no está el dueño? ¡Eh! ¡Qué analfabeto! ¿No lees la prensa y así estás como estás? ¿Tú no sabes que en la temporada de verano el Estado pone estos kioscos para que los que bajen a Marruecos se puedan refrescar un pelín? Benito, otra cosa no tendrás, pero imaginación... O sea que yo no sé lo que digo, según tú. Precisamente los moros, que tienen prohibido comer melón por su religión. Venga, coño, lo mismo es que el gobierno no lo sabe. Y como no lo coman los moros, se van a picar, venga. Venga, leche, que me quiero ir a la playa. ¡Que está giñando el niño, que está suelto! Y como lo prometido es deuda, y el jueves no tuvimos la cita, aquí estamos este sábado con el gallinero. Y seguimos, ¿y de qué forma? Con los caos etílicos. Esto es La Gran Chingada. Cuando con mis ojos negros veo buena carne, siento como todo mi cuerpo arde. Lentamente empieza a desnudarse y en su casa comenzó el desmadre. Al que llama el timbre voy a ver quién es. El ojo en la mirilla es su madre. Me cago en Dios, el suegro espera a quien le pare. Ahí voy por la ventana si alguien caparte. ¡Qué pillote! ¡Qué pillote! ¡Qué pillote! ¡Qué pillote! Casi se me cae hasta el tripote. ¡Qué pillote! ¡Qué pillote! ¡Qué pillote! ¡Qué pillote! Casi se me cae hasta el tripote. Por eso, en vez de ir a tu casa a follar, prefiero joderte en la presa de tu bar. A bañarme en la presa de Pato a una calurosa tarde, porque hallamos todo lo que se me sale de la punta de aquello que le llaman grande. Lai, lolo, lai, lolo, lai, lolo, lai, lolo, lai, lolo, lai, lolo, la. Y la buena música sintoniza los domingos a las 6 de la tarde, las mil y una noches, solo en Apocalipsis Radio. Y este gallinero con horario poco habitual... No ha hecho más que empezar. Seguimos con Sigismundo Toxicómano. Esto es Último Asalto. Esta ciudad siempre huele mal. Huele a miseria y a conformismo. Huele fatal esta puta postal. Todos a cagar en el mismo sitio. Pero fieras esperando saltar. Pero chotas con mucho vicio. Sombras oscuras en un sucio portal. Alguien ha cortado sus alas. Seguir andando para evitar que

la existencia del purgatorio es dogma de fe. El domingo, a las 12:30 de la mañana. El purgatorio, abierto hasta el amanecer. El templo del tecno en Apocalipsis Radio Libre. Pues se puede decir más alto, pero no más claro, ya lo sabes. El templo del tecno se encuentra aquí en Apocalipsis Radio Libre. Versiones como esta salen pocas, incluido en el tributo a Parabellum, es el No se engañan versionando Cirrosis. Saber nada. A él primero no se concentraba. Segundo, no le gustaba el entrenamiento. Tercero, le decía que se tiene que levantar a las 8 de la mañana y no se levantaba a las 8 de la mañana. Y los golpes de punk que llegan ahora hasta tus oídos los firman los electroduendes. Esto es La Celda de la Tortura. Que no quede la sangre ni la amargura.

pegando fuerte y con muchas ganas, Los Hachazo, el cuento de todos los días. Enganchate al florero los miércoles a las 16 horas. ¿Cómo no? Radio Apocalipsis. En lo que a mi juicio desgraciadamente se ha convertido caótico. La vida pasa, los grupos cambian y esto es lo que hay. Le sucede adrenalina, esto es alcoholemia. Yeah.

lado ahora falta el valor. Planeo decirle que la vida era su boca y no. Pasa a mi lado solo. Tengo la respiración. ¿Cómo haremos para llegar al mismo tiempo tú que yo? Sincronicemos los latidos con la boca y tita, tita. Todos los martes a las 7 de la tarde tienes una cita con Dale Denton en El Desván. Y lo que suena son los transfer que nos dejaron en su haber temas como este Domesticado. Abandonados, que nadie quiere, que todos dan de lado. Fue el fracaso y nos unió. Vendimos el alma a muy bajo precio. Siempre a to trapo, cruzar a piñón por el medio. Nunca el miedo nos frenó. Vivir deprisa, amor y ser joven, un ideal que mezclamos con veneno. Y la calle, bendito hogar, trapicheando menudo negocio, el juego limpio, tan solo un diploma pa' tonto. Pero fuimos gente legal. Y llegó un día la suerte pegando un golpe de mano, alejándonos de cuajo, separando a dos hermanos, imponiéndonos un orden, integrándonos en algo ya marcado. Sin color, sin color. Lo intentaste renegando, yo seguí aguantando palos. Pero yo sigo llorando y a veces robo en el súper donde tú eres encargado y si me pillan. ¡Qué cabrón! ¡Te da igual! No puedo entender que se termine. Me cuesta aceptar que todo acabe. Yeah.

Esto es el Series de Maderos de la Polla Records. Quiero ser poli contra el narcotraficante y quedarme con la parte que me corresponde. Poli, mamá, yo quiero ser poli, acostarme con mis tías, con descuento y garantía en todos los poticlos. Mamá, déjame tranquila, seré buen policía. ¿Qué coño eres? Somos los nuevos vecinos, los de la pescadería. ¿Te gustan las pistolitas? ¿Te gustaría probarla? Sí. ¡Cómprate una! Y acercándonos al final, esto es el No para ti de Mamá Ladilla. Gusano, gusano, gusano, gusano, gusano, gusano, gusano, gusano. Chuletas de cerdo y no son para ti. Ha llegado el cartero con cartas de amor que no son para ti. Hay chavales jugando al balón pero no te lo pasan a ti. Hay rumanos que ofrecen pañuelos a todos los tipos que hay en el semáforo menos a ti. En los bares hay cañas y jarras de Mau pero no para ti. Y por mucho que grites atienden a todos menos a ti. Cuando suena el teléfono es una llamada que no es para ti. Ha golpeado tu puerta una piedra que se ha equivocado y pregunta por alguien que no vive aquí. En el mundo hay un sitio para cada cual, pero no para ti. Una media naranja, pero somos impares y no hay para ti. Las monedas perdidas que hay en las aceras no son para ti. Cuando un día respeten por fin los derechos humanos, no creo jamás que te incluyan a ti. Hay terribles desgracias detrás de la esquina esperándote a ti. Un cabeza de buque en cada concierto delante de ti. Esa mierda que hay en mitad de la calle es para ti. Hay millones de yuppies que tienen trillones de llaves de lujo que nunca serán para ti. Abogado sabrá, pero no para ti. Satanás cerrará cuando pase el que iba delante de ti. Vagarás por el éter como un alma en pena, penoso de ti. Pues tu vida es un juego de sillas y una de menos y sigues jugando aunque es para ti. We'll be right back. cago en tu puta madre, guapo. Y he extraído del disco Te lo dije. Ese es el tema Un día más de Reincidentes. Hablando por hablar, hay ganas de actuar. Tú, ni contigo ni sin ti, ¿qué más puedo decir? Si ya no sé quién soy. ¿Ves? Mis ojos son mi fe. Tu sexo sabe a bien. Empiezo a clarear. Al orden de ciencia necesario para pagar. Derroche de prudencia si no quiero explotar. Enamorarse cada vez. Una nube de rostros y voces. ¿Quién sabe lo que esconden? Ni qué pensarán mañana al despertar. Expreso de Medianoche, una aproximación a la historia del rock and roll. Todos los jueves a las 22 horas en Apocalipsis Radio Libre. Pues luego estará aquí esta noche. Fuera del horario habitual, igual que nosotros. Jinete Nocturno. Habéis oído con el expreso de Medianoche. Lo nuestro ya se va a ir acabando. Ya solo me queda una canción. Pero bueno, que si has llegado tarde, te lo has perdido, puedes escuchar esto a través de la web archive.org. O el lunes a la 1 de la tarde, que lo pongo repetido. Nada, como todo, esto llega a su fin. Lo vamos a hacer de mano de los suaves con este Malas Noticias. Así que lo dicho, yo me voy. Vosotros podéis hacer lo que queráis. Eso sí, que nos vean. Podéis ir en paz.